Ladies and gentlemen, prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Amigos, ¿cómo han estado? Estamos increíblemente casi a finales de año. Algo totalmente increíble. Se les puedo asegurar que muchos de ustedes, pues están, se les pasó el tiempo tan rápido como a mí, como a su servidor. Es increíble, de verdad. Estamos ya a mediados de diciembre. El próximo programa que vamos a tener aquí es el último que vamos a tener en diciembre, antes de Navidad, antes de Año Nuevo. Y pues ya a partir, realmente mañana es el último día que tenemos, no, mañana no, perdón, la próxima semana todavía tenemos programa. La próxima semana, el día 20 y pico, 22 creo que va a ser, vamos a tener programa todavía. Y pues ya, una semana más. ¿Y por qué dije la semana que entra que todavía vamos a tener programa? Bueno, les voy a decir. El día de hoy tenemos un programa que les va a gustar. Y es probable que la próxima semana tengamos a una persona que se dedica a la filmografía. Tienen estudios como de cine ellos mismos, son unos chavos que en realidad pues están echándole muchas ganas, están empezando y ya tienen algo totalmente avanzado, muchas cosas. Debido a eso es que me decidí a hacer este programa, y también porque pues Charles Chaplin va a cumplir pues años de fallecido, algo increíble. El próximo día 25 de diciembre va a cumplir 40 años de fallecido. Increíble, ¿no? Y falleció a los 88 años. Pues de él vamos a platicar precisamente en siglo XX, de Charles Chaplin. Y pues las frases que vamos a dar el día de hoy, por ahí, él tuvo pues para bien decir muchísimas frases que motivaron y han motivado al mundo entero. Pero les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios y estamos en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. Tenemos un programa que les va a gustar, el cual pueden bajar los podcasts de www.eliteespacios.mx/radio. Y gracias a todos ustedes porque me han estado escribiendo también de esa página, en la parte que dice contactos. Pueden escribir, y perdón si estoy así hablando un poquito más lento. Lo que pasa es que no estoy en esa situación de hablar más lenta, sino que casualmente estaba yo viendo algunas cosas aquí. Les pido una disculpa, pero pues ya estoy al 100% con ustedes. Perdón. También quiero agradecer todos los mails que me han estado llegando. Unos mails de la semana pasada donde me decían de Pearl Harbor, que estuvo muy bonito el programa con Savi, con Sabetay, y que qué padre que terminamos esos temas, pues les sugiero o les pido que me manden sugerencias sobre todos los programas que quieren hacer, sobre temas que les gusten. Ya tenemos la nueva página, ya quedó, está padrísima. Los invito a verla en www.eliteespacios.mx/radio y ahí van a poder no nada más bajar los podcasts de este programa de Elite Espacios, también van a poder bajar los de mi gran amigo DJ Joe, como por ejemplo el del 2 de diciembre que hizo ese tributo a Barry White, que a mí me encantó, el de la semana pasada que estuvo fenomenal, o sea, todas estas tipo de cumbia, salsa y reggaetón y todo ese tipo mezclado con remezclado y remezclado y mezclado con pura música electrónica, que le quedó sensacional. Y sé que para pasado mañana, aunque todavía falta para Navidad, como él ya no viene, es el último día que viene porque ya salen a la universidad de vacaciones, que es lo que yo le estaba comentando. Me pidió que pues obviamente me va a pasar el podcast de Navidad para que ustedes puedan bajarlos de ahí mismo. Se los voy a repetir otra vez, www.eliteespacios.mx/radio con una sola e intermedia, y también por medio de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, o ahí les va la otra, sin teclear www, pueden teclear pegaso.anahuac.mx/radio y ahí buscan, los va a meter a la página del radio, buscan el programa de DJ Joe donde dice programación o donde dice programas, buscan el sábado a las 8 de la noche, hagan clic ahí y también les va a dar la página o mi página también, ahí en mismo en los jueves a las 10 de la noche buscan el programa que se llama Elite Espacios y pues les va a dar el link directo a la página. Ya solicité que lo pusieran, yo supongo que ya para en el momento que ustedes están escuchando este programa, pues ya lo van a tener para poder nada más hacer clic ahí e irse directamente a la página. Y lo cual, pues, como les comento, ya es nueva, está bastante bien, muy interesante y pues les va a agradar a todos ustedes. Reflexiones semanales. Pues la verdad es que Charles Chaplin ha tenido muchas, ha dicho muchas, y pues yo seleccioné cuatro. Me gustaría decirles dos esta semana y dos la próxima semana para que estén al pendiente. Lo extraño, ¿no? Porque siempre digo una. Pero les voy a decir dos y dos de muchas que él tiene y que a mí me han agradado muchísimo. La primera dice: aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, David? David, a quien agradezco mucho que está aquí en la producción y un gran amigo que siempre, siempre me echa una mano en todo. Se lo repito, está por ahí adentro de la cabina, pero está haciendo algunas otras cositas, pero ahorita seguramente nos va a dar su comentario. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. ¿Qué tal? Está muy padre esa reflexión, ¿a poco no? Y ahí les va otra. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. ¿Qué opinan, amigos? Sí, me gustaría muchísimo que me den su opinión y que me digan pues realmente qué les ha parecido, si les gusta, no les gustó, etcétera. O sea, ¿qué opinan de estas dos frases, de estas dos reflexiones que les acabo de decir? Y pues hablando mucho sobre Charles Chaplin, que es lo que vamos a hablar en el siglo XX, y hablando sobre estas personas que van a venir, que probablemente los tenga aquí la próxima semana, si no para enero van a estar, porque pues ya están preparándose para salir de vacaciones. Dos cinematógrafos bastante, bastante buenos, jóvenes, que están saliendo adelante y que ya están haciendo producción de video, de película, de todo eso. Y pues en realidad yo creo que les va a agradar muchísimo lo que vamos a platicar con ellos. Y pues a raíz de ahí se me ocurrió mucho darles este anticipo. ¿Qué es un set de filmografía? Al hablar un set, pues es realmente capacitar un espacio para hacer una película, para hacer un video, para hacer un corto, algunas de ese tipo de cosas. Y ahorita les voy a empezar a platicar qué tipo de situaciones. Primero que todo, pues vamos a hablar, una producción cinematográfica, lo primero que se hace obviamente, aparte de montarlo, pues es para hacer un rodaje. Un rodaje es un contexto académico. ¿Qué es lo que va haciendo toda esa producción cinematográfica? Es el proceso realmente de una creación de una película. El rodaje, bueno, generalmente está formada por distintas etapas, de las cuales, pues empezando, obviamente, es la parte de una historia inicial, la idea, lo que va a formar. Luego se lleva a cabo toda esa parte del guión, el reparto, el rodaje. Y es con esa idea, pues se saca el guión completo, ¿no? Y luego, pues el reparto. Realmente el reparto, ¿qué es? Pues ahora sí, vamos a hablarle a tal persona para que nos diga, pues para que nos haga el papel de tal persona, para que nos haga esta actuación. Y luego ya viene el rodaje. Después del rodaje viene la grabación del sonido, luego la reproducción y la edición, y obviamente pues la proyección es el resultado final ante una audiencia que puede pues desencadenar una exhibición, un estreno de una película, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar algunas cosas. Primero que todo, esto que es una producción cinematográfica, toda esta parte del desarrollo, ¿y qué es lo que yo le estoy diciendo? Bueno, un set de filmografía viene siendo a raíz de ese guión, de esa idea, y a partir de esa idea, de ese guión que se escribió, es a donde es necesario, pues ahora sí, contactar a un mundo de personas para poder empezar con esa fase inicial para evaluar pues las posibilidades. ¿Por qué digo las posibilidades? Hace unos meses les platiqué sobre las diferentes películas que se han filmado aquí en México. Por ejemplo, la de James Bond, si alguien lo recuerda, hace ya un par de años, 2-3 años que se hizo esa película, donde en pleno enero, diciembre y enero, se transformó el centro de la Ciudad de México en un espacio como si hubiera sido la fecha, los desfiles de muertos y todo ese tipo de cosas. Y casualmente algo que salió totalmente increíble de esa película fue que esos desfiles y esas situaciones del Día de Muertos se tomaron como tradición. No existían en la Ciudad de México y se empezaron a hacer como tradición. Al siguiente 1 de noviembre se hizo ese desfile y fue espectacular. Después decidió el jefe de gobierno no hacerlo en el día primero, sino hacerlo un domingo para que la gente también participara y todo, o hacerlo el 2 de noviembre, que realmente, aunque no es día oficial, pues mucha gente no trabaja precisamente porque están celebrando a sus muertos, están acudiendo a diferentes lugares, y fue algo increíble, ¿a poco no? Y pues sí, en meses pasados sí les platiqué también sobre esta película que se filmó también en el centro de la Ciudad de México, en diferentes locaciones, la de Godzilla, y que todas las modificaciones que llegaron a hacer y todo ese tipo de cosas. Eso es a lo que se llama un set de filmografía, que puede ser externo, puede ser o puede ser interno. ¿Qué es externo? Externo es en las calles. donde se va a rodar, donde se va a hacer todo ese tipo, ese guión donde se va a seguir, es en las calles de una ciudad, en la selva, por ejemplo. ¿Quién no recuerda a Sylvester Stallone con las películas de Rambo, que se supone que eran entre Vietnam, entre China, o algunas otras que fueron en la frontera con Rusia o Afganistán o cosas así? Si yo les dijera dónde se filmaron, no me lo van a creer. La segunda de Rambo se filmó en unos manglares que estaban en el Pacífico de México. Así es, entre Acapulco e Ixtapa se filmaron. En esa parte había unos manglares. Y después se fueron a otras partes más al sur, donde hicieron todo ese tipo de filmación, pidieron permiso, obviamente podaron alguna partecita de ese manglar para poder construir la famosa, pues, donde tenían secuestrados, o así decirlo, los vietnamitas a los norteamericanos como prisioneros de guerra. Y pues eso de todo es lo que yo llamo, o lo que se llama, no nada más yo, o sea, es un set de filmografía. Eso viene siendo externo. Interno es donde ya hay estudios, donde por ejemplo hacen pues la televisora, por ejemplo, esta del que está en el Ajusco, que tiene sus propios espacios, la que está en Chapultepec, que también ya tiene allá muy cerca de la del Ajusco, pues sus, también un espacio muy grande, un edificio donde tienen, pues muchos seguramente recuerdan, ¿no? Los programas que se transmitían, por ejemplo, los domingos en la mañana, con mi gran amigo Chabelo, Javier López. Te deseo, la verdad, sigas teniendo éxito. Lástima que te jubilaste, porque te veía yo de chiquito y cuando tuve el placer de conocerte fue espectacular. Sí, me encantó conocerte y haber platicado, y aprendí mucho de ti, y precisamente de cosas así como que me enseñaste de sobre hacer estos sets de filmografía y todo lo demás en los estudios. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Baby, I like the way you talk. Tell me something. Amigos, estamos aquí en Elite Espacios, estamos haciendo un programa platicando sobre lo que viene siendo un set de filmografía. ¿Qué se hacen? ¿Por qué se hacen? ¿Cómo se hacen? Y pues ahorita les voy a dar algunas situaciones que les van a gustar. Por ejemplo, lo que estamos diciendo es que existen dos tipos de sets diferentes. Unos que son internos, que ya se hacen en estudios, y pues ahí les recuerdo, siempre han escuchado ahí en televisión, estamos en el estudio A, estamos en el estudio B, estamos en el estudio 2, y pues a raíz de ahí es a donde se vienen saliendo. Por ejemplo, son lugares, algunos más chiquitos, algunos más grandes, y que ya se quedan fijos, por ejemplo, para programas fijos. Hay para un programa de comida, por ejemplo, donde hacen recetas, donde cocinan, donde hay todo esto, pues son cocinas chiquitas que se ponen sobre algunas tarimas, por ejemplo. Y les voy a contar algo que muchos de ustedes seguramente no saben. Son pisos movibles. Imagínense pues una estructura que tiene ruedas en la parte de abajo, le ponen piso. Le ponen dos paredes generalmente, a veces tres paredes, pero generalmente le ponen dos paredes para hacer el pues dar la perspectiva de que están ahí, y con sus pantallas, sus salas, sus escritorios, o el de cocina, por ejemplo, con su cocina que funciona, obviamente, porque la conectan a través de unas mangueras a la parte del agua, con su drenaje que también conectan a una parte con su eléctrica. Imagínense una casa móvil. ¿Quién no se ha subido a un lo que llaman un motorhome o a una casa móvil? Y cuando llegan a estacionarse un parking para las casas móviles, se conectan, simplemente sacan un cable, conectan a la luz, conectan al agua y conectan al drenaje, y así son esos sets de producción donde filman. Bueno, estos son para este tipo de estos, y en el momento que necesitan esa parte del estudio, todo lo que hacen es empujar entre dos, tres personas, porque es muy liviano, o la jalan con las rueditas y los van acomodando en el mismo estudio. Y ya tienen 3, 4, 5, 8 a lo mejor, dependiendo del tamaño del estudio. Y ya nada más van acomodando las cámaras o los micrófonos que cuelgan de los techos, las luces, etcétera. Eso es lo que viene siendo un set de filmografía, pues, interno. Algo que les va a parecer increíble, totalmente increíble. Muchos de ustedes han visto la película de Titanic. ¿Cuánta gente de ustedes no la vio? Yo les puedo asegurar que prácticamente todos, y si no, pues la gran mayoría. Si yo les dijera algo, no lo van a creer. Titanic, así como tal, el barco, no existe. No existió y nunca va a existir ese barco, ¿no? Es un barco que se construyó, todas las partes internas y todo eso, se construyó dentro de un estudio, ¿ok? ¿Verdad que les está pareciendo totalmente increíble? Bueno, ahí les va. Dentro de un estudio, y adentro de ese estudio se hicieron las diferentes locaciones de ese barco. Mucha gente pensó, bueno, a lo mejor rentaron un barco. Mucha gente pensó, por ejemplo, las películas de adentro de los aviones. No existen muchas veces que filmen adentro de los aviones, ni siquiera hay espacio suficiente para poder mover las cámaras, para poder colocar los micrófonos adecuadamente y todo lo demás. Entonces se construyen en locaciones internas un avión, un barco o algunas de ese tipo de estructuras en donde pues realmente hacen las filmaciones. Muchos de ustedes, por ejemplo, vieron la película de Volver al Futuro. Pues ahí les va, en los estudios Universal, en Los Ángeles, en California. Ahí se construyó la calle, la famosa calle, donde iban y venían, donde se hicieron prácticamente toda la filmación de las dos películas y una parte de la tercera. Y pues nada más eran fachadas, obviamente el famoso reloj ese al que le había caído el rayo, todo ese tipo de cosas eran puras fachadas, y sobre esa calle era donde circulaban los coches, donde había todas las situaciones, donde llegó este señor y chocó contra un camión y se le vació el camión del estiércol, etcétera. Eso vamos a hablar, que también es un set de filmografía interno, porque fue dentro de unos estudios, pero externo porque fue al aire libre donde se construyó. Y para mucha gente que va a los estudios Universal actualmente, puede ver y caminar sobre esa calle y ver los coches, ver las fachadas, ver todo ese tipo de cosas. Muchas otras fachadas, por ejemplo, donde hay peleas, donde hay cosas, salen volando a través de los vidrios, como por ejemplo en las cantinas del oeste. Son vidrios que se hacen a base de un azúcar que funden y forman el cristal, y en ese momento, pues para no tener ningún accidente con alguna cortadura. Incendios, por ejemplo, donde son todo bases de pues trucos cinematográficos, es todo filmografía y se construyen ese tipo de cosas. Ya lo que les estoy comentando, por ejemplo, el externo es cuando ya se agarran partes de una calle, como lo que sucedió aquí en México. ¿Saben cuánta gente fue a ver Godzilla, cómo lo filmaban? ¿Y cuánta de esa gente que estaba viendo cómo filmaban Godzilla, de repente llegaron a la gente y le decían, ¿quieres participar en la película? Y los muy abusados decían, bueno, ¿cuánto? Hubo gente a la que le pagaron hasta 1,000 pesos. y una persona me dijo, ¿sabes qué? Como yo era de los que corría mucho hasta adelante y todo, me dieron 2,500 pesos, pero la mayoría de la gente lo hizo gratis. Hubo gente que le dieron 100 pesos de regalo, 200 pesos de regalo, 500, generalmente iban entre los 200 y 500. Algunos otros nos dieron 1,000 y a mí me dieron 2,500. Le dije, ¿qué hiciste por 2,500 pesos? Me dice, la verdad, me divertí. No fue por los 2,500, fue por divertirme, pero sí era una friega porque me citaron 3 días o 4 días, como era de los que corría hasta adelante y como era de los de estos, para correr por diferentes calles, me citaron 3 días diferentes y no creas que me pagaron 2,500 por día, sino fue el total que me dieron, ¿no? Y un día, por ejemplo, me dijo, un viernes tuve que dejar el trabajo temprano para poderme ir. Y un domingo tuve que pedir permiso porque el lunes en la mañana empezaron a filmar a las 5 de la mañana para amanecer lunes. Tuve que pedir permiso en mi trabajo para poder pues salir en esa filmación, y que era al amanecer, pensando que también era el anochecer en la... ¿Cómo le hacen para todo ese tipo de cosas? Pues increíble, ¿no? Para esta filmación de Godzilla. Y es donde empiezan a transformar los estudios, empiezan a transformar muchas cosas estas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no han visto el famoso paso que trajo, que inventó Michael Jackson, el del moonwalk, o sea, caminando sobre la luna, donde pues muchos vieron ese video donde está con los lobos, donde está con todo eso? Esa filmación parecería que fue hecha dentro de un estudio, algo así. Sin embargo, adaptaron una parte de una calle, precisamente en Los Ángeles. Para los que conocen Los Ángeles, pueden ir. No está exactamente en Los Ángeles, está como a unos 15 minutos de Los Ángeles, pero pueden caminar por esa parte, pueden ver, hay una estatua de Michael Jackson. Y toda esa parte donde estaban como en los jardines, que parecía bosque y todo lo demás, ahí fue donde fue hecho. Y pues realmente vale la pena visitar muchos de estos lugares para que se den una idea de qué hacen, cómo hacen, cómo nosotros nos impactamos con las películas, nos envolvemos en esos guiones, en esos rollos, en todo eso, donde están a lo mejor matando a alguna persona, donde están sacando algo, donde vemos cómo corren entre las calles, entre los coches, hay accidentes y muchas cosas. Bueno, mucho de eso sí es efectivo, donde sacan a los coches, pero cierran obviamente todas las calles, donde, por ejemplo, otra vez voy a mencionar Los Ángeles, donde está el drenaje ese, donde han salido muchas veces varios coches, los de Rápido y Furioso y en muchas otras películas, que son increíbles, ¿no? Y hay otros sets que les voy a mencionar que les van a parecer muy extraños, que por ejemplo son las partes abiertas, los bosques y las montañas. ¿Cuántos de ustedes no han visto películas donde de repente va un tren a todo lo que da, o de repente va un helicóptero y se estrella contra una montaña y todo eso? Pues les voy a contar algo todavía más extraño. Hacen un set sobre el bosque, ponen una vía de tren, pero trenes a escala. Para los que les gustan los trenes, hay diferentes escalas en trenes, la H, la HO, la O, la 3. Entonces, los pueden ver y jurarían que son trenes de verdad y que van a toda velocidad y que se van a estrellar y que se van a caer por la vía y todo lo demás. Y todos estamos impactados, se va a caer por el puente y todo. Son trenes a escala que pusieron en un bosque que hicieron, pero no adentro. Generalmente no lo hacen tan adentro, de como necesitan vegetación. Entonces lo hacen en el bosque, en un bosque normal, pero con un tren a escala, y simulan un bosque más chiquito. Les recuerdo, por ejemplo, que hay muchos arbolitos que se llaman bonsai, que les cortan las raíces madres y parecen árboles que pueden tener 30, 40 años y a lo mejor son chiquitos. Y puede ser que sea verdad que tengan 30, 40 años, no lo dudo en algunas ocasiones. Y que son, están plantados en macetas y parecen un árboles que tienen, y que son exageradamente grandes, frondosos y todo. A mí me tocó ver, aquí en México, bueno, no precisamente en la Ciudad de México, sino estábamos en Acapulco y me tocó ver cómo estaba, ahí conocí a Cynthia Clitbo, de quien se enamoró de mi hija, no digo en buen plan, no de otra cosa, mi hija, la que ustedes conocen, Annette, estaba pues recién nacida, tenía 2, 3 años y nos tocó verla en Acapulco filmando precisamente en un condominio que estaba en Punta Diamante y nosotros estábamos por ahí cerca, y vimos cómo filmaron todo eso y ella la cargaba y le encantaba a mi hija y todo lo demás, estaban filmando una comedia y luego en esa misma comedia, si mal no recuerdo, hubo un accidente de un helicóptero donde iba supuestamente volando ella y se estrellaba el helicóptero en una montaña y esto, o sea, iba un helicóptero atrás de ese otro helicóptero persiguiéndolos o algo así y provocaron un accidentazo. Pues ahí les va. Yo me quedé frío porque pues todos dijimos, oye, ¿cómo puede ser que gasten tanto dinero en un Ferrari que van a destrozar? ¿Cómo puede ser que gasten tanto dinero en un helicóptero? Vale 1, 2, 3 millones de dólares o $600,000. ¿Qué sabemos nosotros de muchas veces de dinero? ¿La producción a veces lo amerita o no lo amerita? Pues ahí les va otra vez. Eran helicópteros a escala. ¿Cuántos ahorita no hemos visto los famosos drones o helicópteros que pues son de control remoto? Y un helicóptero de control remoto, por más caro que sea, viene saliendo a lo mejor en $1,000, $1,200, y parece 100% auténtico. Y eso es lo que estrellan. Estrellaron un helicóptero, le pusieron un poquitito como de pues, ahora sí que a lo mejor los compraron ahí en donde explotaron todos estos cohetes ahí en el Estado de México. ¿Quién no recuerda esas famosas explosiones que hubo en los mercados de pirotecnia? Y les ponen ese tipo de como de cuetitos, donde al momento de estrellarse, también por el mismo control remoto, los hacen que estallen y se ve espectacular la explosión, el helicóptero se hace 1,000 pedazos, cae y todo lo demás. Y obviamente fue un helicóptero que a lo mejor costó $300, $400, $1,000 por muy caros, y eso es lo que costaron. Y nosotros decimos, pues ya tronaron un helicóptero gigante. Eso es lo que es, viene siendo un set de filmografía, tomar todas esas ideas, hacer toda esa producción, y obviamente luego viene la postproducción, donde ya van uniendo toda la película, todo ese rodaje, todo ese material, lo van editando, y por ejemplo ahí ya pusieron las imágenes de Cynthia Clitbo, que de verdad iba en un helicóptero junto y le va filmando a lo mejor otro helicóptero, o los aviones también que hemos visto que también se estrellan, avionetas y todo eso, son avionetas a escala. Yo soy muy aficionado al aeromodelismo y tengo algunos avioncitos y tengo un par de avionetas, tengo un biplano que si ustedes lo vieran se volverían locos. Créanme que me costó mucho trabajo armarlo, un biplano de la Segunda Guerra Mundial, así lo quisimos armar. Bueno, yo lo armé con mis hijos cuando mis hijos estaban chiquitos, le pusimos el monocote, todo ese plástico completo, le pusimos las calcomanías y todo, y les puedo asegurar, amigos, que si ustedes lo ven, jurarían que es un biplano de que participó en una de las guerras mundiales, aparte de otros avioncitos que también tenemos, que pueden jurar también un jet, por ejemplo, que parece un jet profesional, o sea, un jet 100%, pintado en color cromo, pintado así, con sus ventanitas, sus calcomanitas exactas, suben y bajan las ruedas. Desgraciadamente, pues, fue un hobby que lo sigo teniendo, pero ya no lo continuamos. Y pues eso es algo como sacamos Bueno, sacan los aviones, los helicópteros, los coches, todos estos que se estrellan y que vemos las explosiones y todo ese tipo de cosas, pues todo es de control remoto y todos son chiquitos. Y ya nos vamos a un corte y vamos a continuar con Siglo XX esperando a Charles Chaplin. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Charles Spencer Chaplin. Mejor conocido como Charlotte por su famosa película, o de ahí salió más bien el apodo que él tenía, esa película de Charlotte, o pues conocido como Carlos Chaplin o Carlitos Chaplin, porque pues así le ponían en España y en algunos otros lugares de habla hispana. Nació un 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra, la Gran Bretaña, Reino Unido, como ustedes lo quieran llamar, en Londres. Y falleció exactamente un 25 de diciembre de 1977. Así que en menos de 2 semanas va a cumplir 40 años de fallecido. Una persona que falleció a los 88 años en Suiza, en su casa de Suiza, por una hemorragia cerebral. Hablaba generalmente inglés, pero llegó a hablar un poco de francés, un poquito más que nada también de algunos otros idiomas, pero casi nada. Su idioma, su lengua materna, inglés, inglés británico, obviamente, no el inglés americano. Su padre, les va a parecer algo muy extraño, falleció a una muy, muy, muy, muy corta edad, a tan solo 37 años de edad. O sea, fue algo totalmente increíble, y pues se vio criado realmente por su mamá, que es de nombre Hannah Harriet, y una persona que también, pues un poco, vamos a hablar que pues por su madre y que un poco por el padre, que desde chiquito le empezó a darle gusto por el cine o algo así. Una persona que tuvo 4 esposas. 4 esposas. La primera, Mildred Harris. Y con ella tuvo a su primer hijo, a Norman Chaplin. Una mujer de quien enviudó a muy temprana edad, después de haberse casado. Luego se casó con Lita Gray. Y con Lita tuvo otros 2 hijos, Charles Chaplin Jr. y Sidney Earl Chaplin. Posteriormente se volvió a casar con Paulette Goddard. Con ella no tuvo ningún hijo. Realmente duró casado con ella poco tiempo. Y por último, su última esposa, con quien... ella se llamaba Ona O'Neill, y con ella engendró, ahí les va, porque no me lo van a creer, ¿cuántos hijos se imaginan? 8 hijos con la última mujer. Entonces, con Ona tuvo a Geraldine, a Michael, a Josephine, a Victoria, a Eugene, a Jane, a Annette y Christopher. Así es. 8 hijos tuvo con Ona O'Neill, 2 con Lita y 1 más con Mildred Harris. 11 hijos. Imagínense, cuando él falleció, la bronca que se armó entre varios de los hijos, que pues todos querían, obviamente, se decían acreedores a su testamento y se decían que pues ellos mismos eran los únicos herederos para todas sus películas, para todo lo que dejó esta gran persona, pues más que nada también todas las regalías, porque a lo mejor no es que haya dejado tanto dinero porque sí filmó, pero pues les recuerdo que en aquel entonces los pagos no eran tan exagerados, pero obviamente toda esa filmografía que se sigue pasando al aire de vez en cuando sigue dejando regalías, y eso es lo que realmente es lo que deja para muchos de los herederos. Por ejemplo, las broncas que ha habido con diferentes actores, que no voy a mencionar, actores mexicanos, actores americanos y de otros países. Él estuvo de activo 77 años. ¿Les parece poco? Murió de 88 años y trabajó en el cine desde 1899. Les recuerdo, ¿ok? Él nació en 1889 y a los 10 años empezó en el cine, hasta que tuvo, pues hasta 1976, ¿ok? Un año antes de su fallecimiento. Algo, porque pues ya realmente ya estaba, ya se sentía un poco mal, y pues algo increíble, ¿no? 77 años, murió a los 88 años, un año antes de morir dejó de trabajar y a los 10 años empezó. Tuvo, en sí no se le otorgó algún Oscar a él, pero se le dio un Oscar honorífico en 1928 por su película El Circo. Y les recuerdo que ya lo platicamos hace poquito cuando hablamos de Jerry Lewis, que tampoco le dieron ningún Oscar, porque los Oscars no se le entregan a cómicos, actores cómicos no se les entregan. Entonces, en 1971 se le otorgó otro Oscar por su gran trayectoria profesional. Y en 1972 él produjo una película en la cual también actuó, que se llamaba Candilejas, y esa sí ganó un Oscar por Mejor Banda Sonora. Tuvo otros premios, por ejemplo, el Círculo de Críticos del Cine de Nueva York le dio en 1940 un premio como el Mejor Actor de la época, los premios Juicy como el Mejor Cineasta Extranjero, porque les recuerdo que también pues los premios nada más se daban a los nacionales, y le dieron como mejor cineasta extranjero en el 74, y tuvo también varias distinciones, como el Comendador de la Legión de Honor, en Kinema Jumbo Award, la Cinta de Plata, el mejor director de cine extranjero, porque también no nomás el actor, también fue director, y él mismo hasta llegó a producir sus propias, no nomás actuaba, dirigía y producía de sus propias películas. Tuvo el World Peace Council Prize, o sea, el premio mundial de la paz. Volvió a obtener el premio Juicy, el RAFTA, se me fue otros, también tuvo Orden del Imperio Británico, donde también pues en aquel entonces la reina lo hizo Sir, lo que llaman caballero. Tuvo el León de Oro en 1972, los premios Erasmus en el 65, el Premio de Honor Bodil en el 59, y pues ahorita todavía tienen, a pesar de que pues obviamente él ya no vive, tiene su sitio web, increíblemente, ¿verdad? Y su Facebook, Charles Chaplin Official, y pues ahí están. Una persona que, como les dije, nació en 1889 y en 1999, a los 10 años, empezó a actuar. Fue un actor, fue humorista, fue compositor, fue productor, fue guionista, director, escritor, un editor, y también, bueno, aparte también escribió y llegó a escribir algunos artículos en algunos periódicos, algo que muy poca gente llegó a saber. Adquirió esa gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje de Charlotte, ¿no? Este hombre que causaba simpatía, que causaba risa, que en realidad era un hombre que pues se burlaba de sí mismo, se burlaba de la gente, hacía cosas, bromas, y además todo le salía mal en algunas ocasiones. Y pues ese símbolo de humorismo que tuvo en el cine mudo fue lo que lo caracterizó muchísimo. Y pues para finales de la Primera Guerra Mundial era uno de los hombres más reconocidos en la cinematografía mundial. O sea, algo totalmente espectacular. La gente olvidaba parte de esa Primera Guerra Mundial viendo su cine, viendo todo eso, con ese personaje de Charlotte. Algo que les voy a platicar que no me lo van a creer porque se oye irónico. Él organizó en París, en Francia, un concurso donde llamó no nomás a los franceses, sino llamó también a ingleses, alemanes y a mucha gente. Bueno, como estaba en la época de la guerra mundial, más que nada fueron de países aliados, y un concurso de a ver quién imitaba mejor a Charlotte, a Charles Chaplin en ese papel de Charlotte que él tenía. Y que se oye extraño, pero él decidió volverse a convertir en ese personaje de Charlotte y concursar en el mismo concurso que él había llamado al mundo para esto. Obviamente hubo diferentes jueces y él no estuvo dentro de los jueces. ¿Por qué? Porque él empezó a participar sin que nadie lo supiera. ¿Y qué creen, amigos? No ganó el primer lugar. Quedó en segundo lugar. Un francés lo imitó tan bien, lo caracterizó tan perfecto, que fue el que ganó el primer lugar en ese concurso de a ver quién imitaba a Charles Chaplin. Algo que pues les aseguro que muchos de ustedes no sabían y que ahorita lo está dejando, como decimos, con el ojo cuadrado, ¿no? Muchas de esas películas que pues en realidad, a pesar de que, como les estoy comentando, él empezó a hacer desde 1899, pero 5 años después, ya cuando tenía 15 años, fue cuando debutó con Charlotte, su gran personaje, en la película que se llamaba Ganándose el Pan. Y ese año nada más, en 1914, rodó 35 cortometrajes. A la edad de 15 años tenía y rodó 35 cortometrajes, películas de muy poquito tiempo. Pues obviamente también caracterizadas, también hechas, que pues se hacían en tan poquito tiempo. En una semana ya estaban listas, y a la siguiente semana ya estaba filmando el siguiente, y a la siguiente semana ya estaba filmando el siguiente. Hizo 35 en 1914, mientras él tenía pues 15 años. Estamos hablando de algo totalmente increíble, ¿no? Espectacular. Una de esas películas que pegó muchísimo fue la de Todo por un paraguas, y de ahí nació también el personaje de Charlotte, donde empezó a tomar el paraguas. Todo lo hacía para poder obtener un paraguas. Y pues muchos de nosotros conocemos a Charles Chaplin no nomás por su sombrero de bombín, por su característico bigote, sino por ese paraguas que siempre traía y que siempre empezó a tener en las diferentes películas donde salía, ¿no? En esos cortometrajes, Charlotte en el baile, Charlotte y el fuego, La quimera de oro, cuando ya cumplió él 25 años, fue cuando empezó a sacar esas películas, Luces de la Ciudad, en 1931, una súper, súper película que se estrenó en 1940, que a mí me encanta ver de vez en cuando, y que se llama El Gran Director. Igual, todas en blanco y negro, y sin embargo, pues siguen siendo películas totalmente espectaculares, donde pues todas incluyen lo que se llama el slapstick, la mímica, la pantomima, que fue toda esa caracterización, toda esa comedia visual que él tiene, y que pues realmente empezó, como les dije, desde mediados de la década de 1910. Luego él empezó a dirigir muchas de esas películas, y obviamente también a esa edad de 15 años empezó con eso. Y algo que les va a parecer más increíble, para 2 años después, ya tenía 17 años cuando sigue filmando, y en ese momento él decide encargarse de la producción, ¿ok? Se vuelve productor de sus propias películas, no nada más las empieza a financiar, sino también se vuelve el productor. Empieza a ver las películas, las empieza a editar, empieza a ver toda esa parte de la producción, ¿ok? Y en 1918, 2 años después, compuso la propia música para algunas de sus producciones. Entonces, también fue músico. Increíble para muchos de ustedes que seguramente ni lo conocían o no habían oído hablar de esa situación, ¿no? Ya para 1919 conoce a Douglas Fairbank y a David Griffith, así como a Mary Peacock, y funda la Unión de Artistas, lo que llamaron la United Artists, y pues fue algo que empezaron a hacer, pues no un sindicato, sino una unión de artistas, en donde pues muchísima gente se empezó a unir, empezaron a unir a los artistas de todas esas épocas, de diferentes países, y algo que también les va a sorprender, ya que por medio de sus películas él empezó a promover mucho la paz. Fue nominado, fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948. Obviamente no lo ganó, no ganó el Premio Nobel de la Paz, pero fue candidato a obtenerlo. Y como les dije al principio del programa, fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico, pero hasta 1975. 2 años antes de su fallecimiento. Le colocan también la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 1970, lo cual pues es de extrañarse que haya tardado tanto en haberse puesto esa estrella para Charles Chaplin. Y pues amigos, ahora sí me voy a despedir. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac, pegaso.anahuac.mx/radio, y pueden bajar todos nuestros podcasts de www.eliteespacios.mx/radio, Elite Espacios con una sola e intermedia. Y también les recuerdo, no se pierdan el programa de pasado mañana de mi gran amigo DJ Joe, porque los va a dejar impactados con ese especial de Navidad. Estuve escuchando un poquito lo que estaba poniendo, imagínense, canciones navideñas con fondos de rock y electrónico. Así que ya nos despedimos y nos vamos. Os escuchamos la próxima semana. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.